República Centroafricana. Como su nombre le indica, es un país que está en el centro del continente africano. Es noticia esta semana, particularmente por dos hechos puntuales. Hubo una emboscada el pasado 8 de mayo a la misión de la ONU, que opera en el país desde el año 2014, si mis cuentas no fallan, de parte de uno de los grupos insurgentes que opera en el país, la milicia antibalaca de mayoría cristiana. Como consecuencia de esa emboscada, murieron 5 cascos azules. De hecho, 3 de ellos estuvieron desaparecidos unos días y luego encontraron sus cuerpos. Y al mismo tiempo, en los días subsiguientes, se dieron combates justamente entre esta milicia de mayoría cristiana llamada Antibalaca, cuya traducción es antimachete, y la Unión para la Paz en Centro África, UPC, que es una milicia de mayoría musulmana, que también opera en el país, que está en una crisis política, una guerra civil ya de larga duración, pero cuyo periodo más reciente se inició en el año 2013, y un poco quería recuperar esta breve historia reciente de la República Centroafricana, ya que es un conflicto que tiene poca repercusión. Es un país, la República Centroafricana, de poca relevancia en peso político e incluso económico a nivel del continente, ni hablemos a nivel mundial. Según datos de la ONU, no tengo la ubicación exacta, pero está entre los 10 países más pobres del planeta. Claro. ¿Pero qué pasó en la República Centroafricana? Bueno, este país, desde la década del 70 prácticamente, cuando uno de sus gobernantes, que se llamaba Jean Bedel Bokassa, proclamó el Imperio Centroafricano, se declaró emperador de la República Centroafricana. Bueno, eso duró de 1976 a 1979, y desde entonces comenzó una sucesión de golpes de Estado e inestabilidad política constante en el país, que en 2013 derivó en el derrocamiento del presidente que se llamaba, porque los nombres acá son difíciles, François Bozizé. Era una colonia francesa, la República Centroafricana. François Bozizé era también un militar que había dado un golpe de Estado previamente, pero en 2013 fue derrocado por las milicias de mayoría musulmana, hoy llamadas UPC, y instalaron en el poder al primer presidente musulmán del país, Michel Dojotodia, esto obviamente no trajo una situación de paz, ni mucho menos, sino que derivó en una agudización de la conflictividad interna en el país. Y unos pocos meses después, en enero de 2014, ante la crisis y el derrocamiento de un presidente que tenía el apoyo de París y de Francia, un comando francés de 2.500 soldados arribó gentilmente a la República Centroafricana a poner orden, destituyó al presidente musulmán y puso un gobierno de transición que duró hasta el año pasado, cuando hubo elecciones y se eligió un nuevo presidente. ¿Pero qué pasó en el medio? El nuevo presidente, como comentaba recién, no es que ha resuelto el conflicto interno, sino que continúa. De hecho, ahora las milicias, tanto cristianas como musulmanas, operan libremente y todas, ninguna es necesariamente un brazo armado del gobierno, sino que tienen cierta autonomía, aunque obviamente las milicias cristianas tienen mayor afinidad. Pero bueno, en el medio, desde que las tropas francesas arriban a la República Centroafricana en enero del 2014 hasta la actualidad, se instaló en el país una misión de Naciones Unidas. Para formalizar la intervención francesa, lo que hizo Naciones Unidas fue avalar, mediante una misión militar, esa intervención, cuya abreviatura es la MINUSCA, porque es la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana. Hoy tiene alrededor de 10.000 soldados, un poco más, pero a mediados de 2015, y esto es lo que por ahí... ¿Es la del escándalo de Malcorra? ¿Perdón? Es la del escándalo con Malcorra, ¿no? Exactamente, quería llegar. A mediados de 2015, en realidad comienzos del año, surgieron denuncias de abuso sexual a menores de edad por parte de los cascos azules. Esta denuncia fue hecha por un funcionario sueco de Naciones Unidas que avisó al gobierno francés de François Hollande en ese momento. Ante la denuncia de este muchacho, derecho sueco, ¿qué hizo Naciones Unidas? Puntualmente, la jefa de gabinete de Ban Ki-moon, que era entonces secretario general, estamos hablando de Susana Malcorra, convocó a una reunión en Italia y destituyó a Compass de su cargo, y tiempo después un tribunal de la propia ONU que investigaba el caso descubrió que lo que había hecho Malcorra era tratar de ocultar los casos de violación a menores de edad por parte de los cascos azules. De hecho, en el medio fue destituido el jefe de la misión militar y reemplazado por otro, y empezaron a caer una serie de funcionarios involucrados en este conflicto a fines de 2015. Malcorra no corrió con esa suerte porque a fines de 2015 dejó su cargo en Naciones Unidas para asumir la Cancillería Argentina. Que de hecho se especuló en su momento que el nombramiento como Canciller Argentina tenía que ver también con, de alguna manera, salir, ¿no?, de la primera plana y evitar una condena que hubiese sido prácticamente sacarle la posibilidad de una carrera política. Totalmente. Bueno, de hecho, hay un dato, que es que este funcionario sueco, que fue el primero en denunciar, fue destituido, como decía, por operación de Malcorra, que de hecho declaró públicamente que lo habían encontrado culpable de mala conducta, así con ese nivel de generalidad. Bueno, la propia investigación interna de Naciones Unidas, producto de que este funcionario sueco, Anders Compass, judicializó su destitución, lo que hizo Naciones Unidas fue restituirlo en el cargo porque declaró que su destitución había sido ilegal, digamos. Claro. O sea, ahí comenzó luego este proceso que mencionaba de la caída de varios funcionarios. Bueno, esto era para dar un panorama. Digo, la República Centroafricana es un país de los más pobres del mundo, en un conflicto interno de hace por lo menos 4 años, si contamos el periodo breve de 2013 para acá, y con una misión militar de Naciones Unidas que desembarcó en el país para justificar una intervención francesa que había sido previa. No es que Naciones Unidas habilitó la intervención francesa y después, sino al revés, y que para colmo esa misión militar francesa lo que ha hecho es que estos casos aberrantes de violación de menores de edad. Un par de datitos breves respecto a este conflicto. Desde 2013, más de 1 millón de personas se vieron desplazadas. Estamos hablando de un país de menos de 5 millones de habitantes, tiene 1 millón de desplazados. Y según Naciones Unidas, eso incluye a 1 de cada 5 niños, da más o menos la cuenta igual que el porcentaje total de la población. 1/3 de los niños y niñas del país no está asistiendo a la escuela, y el 41% de los menores de 5 años sufre malnutrición crónica. Ni hablemos además de, bueno, datos que estos ya no son tan certeros, respecto a la cantidad de niños y niñas reclutados como niños soldados por las milicias, ¿no? Terrible, Santi, la verdad, la situación. Además, teniendo en cuenta el rol que deberían tener las organizaciones internacionales y que, sin embargo, terminan cumpliendo cualquier otra cosa. Recordemos también lo que sucede con la MINUSTAH, por ejemplo, en Haití, y en los casos de cólera que se han dado a partir del contagio justamente por parte de los soldados de la MINUSTAH en esa isla. Es decir, hay una serie de situaciones que son junto con esta, ¿no?, de la República Centroafricana, muy llamativas. Sí, sin duda. Sin duda las acciones de Naciones Unidas a nivel internacional no vienen siendo, y en realidad no soy un especialista en el tema, pero no tengo registro tampoco de casos muy exitosos, ¿no?, de este tipo de intervenciones militares de la ONU en países, por lo general, pobres, subdesarrollados y demás. Santi, otro tema que me parece interesante, que en la previa nos comentabas, tiene que ver con otra situación de la cual aquí en Argentina y en realidad en América Latina conocemos muy bien, que es lo que hace las petroleras a nivel internacional en los países a donde se radican. En este caso, si no me equivoco, comentabas que se trataba de Nigeria y Chevron, ¿puede ser? Sí, así es. Nigeria es hoy, en realidad, alternan mes a mes, si no es el principal exportador de petróleo africano, va alternando esta oposición con Angola, que en el último tiempo ha equiparado su producción, pero bueno, están entre son los dos primeros exportadores de petróleo de África. Nigeria es parte de la OPEP, y bueno, el Senado nigeriano resolvió abrir una investigación esta semana contra la petrolera Chevron, en una demanda que asciende a 4.900 millones de dólares. La denuncia, quizás a diferencia de lo que, del, por lo menos del caso emblemático, que es el de Ecuador, sí. Obviamente involucra dinero, pero no es por contaminación ambiental, sino por evasión de impuestos. La denuncia fue presentada originalmente por Georges Hubot, que es el director de la entidad estatal de sistemas de seguridad de alerta de pánico. No sé por qué tomó cartas en el asunto, pero bueno, fue quien presentó la denuncia originalmente, que luego la retiró y, sin embargo, el Senado nigeriano decidió continuar la investigación porque la sospecha es que recibió algunas presiones y amenazas nada sutiles de la multinacional estadounidense. Esto se inscribe además en un escenario más general porque ya en marzo de este año desde la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria se había presentado una denuncia contra Shell, holandesa, y contra Eni, italiana, también dos petroleras a las cuales se denunció por pagar sobornos al gobierno anterior, del gobierno de Goodluck Jonathan, que estuvo hasta 2015. Se estima que las petroleras pagaron 800 millones de dólares en concepto de coima al exministro de Petróleo Dan Etete, al exministro de Justicia Mohamed Bello Adoke y a un empresario para que le hicieran las gestiones necesarias para controlar el bloque de petróleo conocido como OPL-245. Un dato, 800 millones de dólares equivale a todo el presupuesto anual de salud de Nigeria. Estas serían las coimas pagadas por Shell y por Eni a estos funcionarios. Bueno, en este marco, que de estas denuncias que se habían iniciado en marzo de este año, ahora llega esta denuncia contra Chevron. Nigeria afronta además desde hace un tiempo una situación crítica en términos de su producción petrolera, principalmente por dos motivos. Uno es la caída internacional del precio del petróleo, que afectó a todos los países exportadores, pero también porque, así como se conoce mucho el caso del accionar de Boko Haram, la guerrilla islamista en el norte del país, en el sur, que es donde está la producción petrolera, puntualmente lo que se llama el delta del Níger, que es donde el río Níger desemboca en el océano Atlántico, ahí es donde se encuentra principalmente la producción petrolera nigeriana, y existen ahí grupos insurgentes que en realidad tienen ya décadas de existencia, que reclaman la autonomía de esa región, incluso algunos la independencia total, básicamente porque es la región más rica en petróleo de Nigeria. Y bueno, ha habido durante los últimos meses, el último año sobre todo, sabotajes a la producción petrolera que se lleva a cabo en esa zona. Santi, completísimo lo suyo. Nosotros nos remitimos al www.notasperiodismopopular.com.ar. Es así la página, ¿no? Yo la tengo guardada, por eso no siempre me lo acuerdo. Como la cambiaron, no siempre me acuerdo del URL. Sí, es correcto. Notasperiodismopopular.com.ar. Ahí todos los lunes aparece el panorama africano. Nosotros lo tenemos aquí en versión radial. Muy, pero muy interesante, Santi. ¿Y nos volvemos a escuchar el próximo viernes? Sí, totalmente. Hasta el viernes que viene, entonces, y muchas gracias a ustedes.